¿Viste el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Qué hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Estos qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. ¿Y progresismo? Esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿la vamos? Dale. Fernando Tevele, Eugenia Otero, La Retaguardia, un inventario de resistencias. La Retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Arrancando un nuevo año de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Bien, muy bien. Yo no estoy acá. Así yo tampoco estoy acá. Yo estoy de vacaciones. No estoy haciendo este programa ahora mismo. Estoy acá en una lata. Estamos absolutamente enlatados, pero en estos, digamos, programas, tanto en este como en los dos programas posteriores que tenemos de La Retaguardia, mientras nos estamos tomando un merecidísimo descanso, al menos para nosotros, que es lo que importa, es que nosotros pensemos que es merecido nuestro descanso, vamos a tener, no vamos a caer en ese lugar que tanto evitamos durante los 8 años anteriores del refrito por no laburar. Estamos laburando el doble, estamos grabando material nuevo y, por ejemplo, en este programa de hoy vamos a tener a Ezequiel Conde, de la Unión de Trabajadores Costureros, una entidad que está ligada a la Fundación Alameda, que nos va a contar dos conflictos de textiles, una que ya se puede decir que es una fábrica recuperada, Lácar. Lácar es una fábrica recuperada, la fábrica textil que tiene una marca reconocida, y el caso de Soho, que están en un conflicto sindical que probablemente derive también en la recuperación de la fábrica por parte de los trabajadores, pero que ni siquiera todavía llegó a la instancia de la quiebra judicial. Y después también vamos a estar charlando con el Vasco Murúa para reforzar esta teoría suya de que a Iván Hein, a su amigo, el subsecretario de Comercio Exterior, lo asesinaron, y él dice que lo asesinó la CIA en Montevideo. Por eso vamos a volver a charlar con Murúa, porque esto sigue sin ser tomado por buena parte de los medios tradicionales que hablan de todo tipo de teorías. Ahora encontraron una bombacha, entonces, como encontraron una bombacha en el baño, refuerzan la idea del ahorcamiento, del sofocamiento, del autosofocamiento, en búsqueda de placer sexual. La verdad, como que nos parece... a ver, nosotros no sabemos, decimos lo mismo que dijimos en aquel programa, no sabemos lo que pasó, pero nos parece muy subjetivo y muy raro que ni siquiera los medios sensacionalistas, que podrían hacerse un festín con alguien que está diciendo que a un funcionario lo mató la CIA, ni siquiera esos medios tomaron la denuncia de Murúa. Y en cambio nosotros hemos tenido una explosión de entradas en nuestra página, buscando ese audio inicial de hace un par de semanas donde Murúa denuncia esto. Bueno, lo reforzamos porque volvimos a hablar con Murúa y nos va a contar qué va a hacer. La cosa, desde su punto de vista, desde su lugar, no va a quedar así. Y alguna cosa más que me estoy olvidando ahora vamos a tener. Ah, sí, ahí sí vamos a escuchar un audio viejo que tiene que ver con Mariano Mann. con una entrevista que hicimos. Mira, la hicimos durante el año, pero la hicimos hace tanto tiempo que Mariano Mann, que era en aquel momento un periodista argentino que estaba viviendo en Tel Aviv, en Israel, hoy está de vuelta viviendo en Buenos Aires, en la Argentina. Pero en aquel momento, como argentino viviendo allí en Tel Aviv, queríamos tener la visión de un pacifista sobre el conflicto israelo-palestino, como tan feo suena decir, pero que es un conflicto crudo que sigue sin resolverse, y queríamos tener esa mirada. Y es más, vamos ahora mismo a escuchar ese audio. Si tenés algún problema, llama al 102, desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora, para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. La Retaguardia Radio, transmisión especial, en vivo. Bueno, tanto como transmisión especial en vivo, no sé si será, pero bueno, por lo pronto es una comunicación que vamos a tener a las 19:13 desde Buenos Aires hacia Tel Aviv. Yo soy Fernando Tevele, ya me conocen, si no me conocen es mucho mejor para ustedes. Y él es Mariano Mann. ¿Qué tal, Mariano? ¿Andás por ahí? ¿Qué hora es ahora? Bueno, exactamente son las 12:15 de la noche, así que ya estamos entrando en el sábado, en el Shabbat, en las propias tripas del Shabbat, que es lo que sería para Occidente el domingo. Claro. Bueno, a ver, la idea es que es charlar contigo, porque aquí la semana pasada la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sorprendió reconociendo a la autoridad palestina la posibilidad de ser real, de ser un Estado. ¿Cómo se vivió eso allá, en principio, entre los argentos? Entre los argentinos siempre hay mucha desaprobación con respecto a lo que hay oficial desde la Argentina. Hay como una tendencia, no quisiera globalizar, englobar, generalizar de una manera absolutista, pero hay una actitud de resentimiento sobre lo que es la Argentina. Hay mucha gente que no recuerda sus buenos años en la Argentina y recuerda sus malos años en la Argentina, y el haber venido a este país les ha producido un fenómeno que yo no termino de comprender, de resentimiento, de problemático con respecto a su origen, a su lugar. Entonces todo lo que se toma como sea anti-israelí en la Argentina, que no quiere decir que lo sea, pero que se puede entrecomillar como anti-israelí, es en general bastante mal tomado por la comunidad argentina. Esto generó un montón de críticas, generó un montón de reacciones, y no hubo un acuerdo. Hasta donde yo sé, no hubo nadie que haya de alguna manera aceptado este tipo de movida sorprendente de la Argentina para con Palestina. ¿Tiene resolución este conflicto? Porque la verdad es que uno lo que percibe es que se dan vueltas y nunca terminan de resolver lo que tienen que resolver. Y si pudiera decirte que esto tiene una resolución, yo creo que sí la tiene. De alguna manera, el hecho de que yo esté viviendo acá es que imagino en algún momento que haya una resolución y que eso traiga una cantidad de resoluciones encadenadas, un efecto dominó positivo, porque de otra manera no es insostenible la situación. Yo creo que es insostenible, pero hay determinados factores que no se transan, y esos factores que no se transan y que no se vienen transando en base al primer error, que es el Estado de Israel de retener 40 y pico de años unos territorios. Yo puedo decir que está mal retener un territorio, pero si lo cambio si lo devuelvo a cambio de paz, puede llegar a funcionar de alguna manera como una herramienta lógica, como ocurrió por ejemplo con Egipto. La cuestión acá es una devolución consensuada con la autoridad palestina del lo que es Cisjordania, de la margen occidental del río Jordán, que son los territorios que hoy están ocupados y administrados en gran parte por Israel, aunque hay partes que ya son absolutamente administradas por la autoridad palestina. Hay que devolver eso, pero no solamente se termina con una cuestión fronteriza de presetear devolver a los límites de la pre-67, la guerra de los 6 días, donde Israel ocupó tanto Cisjordania como la Franja de Gaza, sino que hay cuestiones mucho más delicadas, como la división de Jerusalén, que los palestinos reclamarían la mitad para su capital. Israel tiene una ley que declaró a la capital, a Jerusalén, como única e indivisible. Ese es un punto muy sensible. El otro punto sensible, ese es un punto, vamos a decir, del lado de Israel, que es muy, muy difícil de negociar, pero yo creo que finalmente se podría llegar a negociar. Del lado palestino está quizás el problema más complicado, es el de los refugiados palestinos. Hay millones de palestinos refugiados e hijos y nietos ya de palestinos que son refugiados en el Líbano, en Jordania, en Egipto. Entonces, lo que reclama la autoridad palestina, el pueblo palestino en particular, vamos a hablar también de Hamas, digamos, que no se puede hoy en día seguir evitándolo como un actor principal en todo este conflicto, porque lo es, es antagonista de Israel por naturaleza y por cuestiones de visión política de Al-Fatah, el partido gobernante en la autoridad palestina. Vamos a decir que lo que ellos quieren es que haya un resarcimiento, que los refugiados palestinos puedan volver a Israel, a territorio israelí, que es de donde fueron expulsados. Eso es un punto que Israel no puede negociar, no va a querer negociar, no lo negociará jamás. Entonces ahí hay hay dos llaves, dos candados a los que les hace falta una llave muy muy aceitada. De todas maneras se avanzó bastante, porque uno puede decir, sin temor a equivocarse, que algunas cosas que antes eran inaceptables para las dos partes, hoy están aceptadas. Por ejemplo, del lado palestino, antes era inaceptable pensar en la convivencia con Israel, casi que no se lo reconocía oficialmente como un Estado, y hoy me parece que ya hasta jamás, de alguna manera, ha dado muchas señales de que reconoce al Estado de Israel el derecho de existir. Y por el otro lado, me parece que también en Israel, si bien el proceso quizás hasta sea más lento, podría decirse, y esto te lo formulo como una pregunta, podría decirse que también empieza a haber como un consenso de que es inevitable el Estado palestino y que en todo caso hay que discutir las maneras y las fronteras. Entiende el más tonto, quien es el necio, no quiera entenderlo, allá él, el Estado palestino es inevitable. La manera de cómo llegar al Estado palestino, ese es el avance en el que creo que se ha llegado a comprender el conflicto. Hace poco yo estuve en Alicante en un congreso para periodistas sobre el tratamiento que hace la prensa española sobre el proceso de paz, y uno de los debates se llamaba el conflicto de paz. Es que ya ha pasado tantas cosas dentro del proceso de paz mismo, que es un metaproblema dentro del problema. El problema es hay que resolver una cuestión fronteriza entre dos pueblos que tienen que convivir sí o sí, pero ya todo lo que ha ocurrido adentro, digamos, tiene más fojas, más legajos y más complicaciones, más palos en la rueda que el conflicto mismo, en definitiva. Entonces, esto que llamado, entre comillas, y muy bien formulado como conflicto de paz, a lo que ha llegado, sí, como conclusión, es que el Estado palestino es inevitable. Hay un pueblo que reclama un territorio que le corresponde, va más allá si el pueblo palestino existía como tal, si no existía como tal. Aquí han llegado judíos del Holocausto, han llegado judíos del Yemen, judíos de Sudáfrica, judíos argentinos, no judíos que se han convertido. Para el caso es todo un caldo en el que estamos todos metidos, en el mismo lodo, como diría Disépolo. Entonces, el problema no es exactamente que no se entienda. entienda que el Estado palestino tiene razón de ser y merece razón de existir, sino de la manera de cómo se va a llegar a eso. Y justamente las cosas que te nombraba son fundamentales, son críticas a la hora de sentarse y negociar. No se avanza por eso, Israel no congela colonias, el crecimiento de las colonias o nuevas colonias en Cisjordania, hay talas de olivos en territorios palestinos, hay una cuestión muy, muy, muy complicada en el día a día, hay mucho presupuesto de seguridad gastándose en Cisjordania para Israel, la inseguridad sigue siendo la misma, hay un actor muy fundamental y muy drástico en lo que puede llegar a ser para el destino de Israel, que es Hezbollah en el norte, que tiene prácticamente un microestado dentro del Líbano. Ha cambiado mucho el panorama, ya no es los países Egipto, Siria, Irak, Arabia Saudita, el Líbano como hostiles, sino que tenés Hamas, tenés Al-Fatah, tenés Hezbollah, como decía antes, tenés un actor muy importante en el mundo árabe que es Al-Qaeda y toda su influencia religiosa y panregional. Entonces ya no es exclusivamente una cuestión de sentarse con presidentes, sino que estás también tenés que negociar con otro tipo de actores a los que no estabas acostumbrado y que si han surgido también a la sombra de este conflicto. ¿Cómo te definís? ¿Como un tipo de izquierda? Yo no me defino políticamente porque no tengo una postura política. Vamos a decir que mi pensamiento sociopolítico e incluso económico podría estar marcado dentro de lo que son ciertas ideas de izquierda sin tener una representatividad, digamos, alguien en quien decir, bueno, ok, me parece que me puedo encolumnar detrás de tal o cual persona, digamos. Eso es un mal que me viene desde la Argentina y me complica mucho la hora de pensar en términos políticos en izquierda y derecha, pero básicamente creo en que tiene que haber una paz, tiene que haber una convivencia, tiene que haber una tolerancia y que si eso no funciona, digamos, el destino está en las manos de las armas y ya hemos visto lo que eso ocurre aquí, allá y en cualquier década y en cualquier tiempo y espacio. Ah, te preguntaba esto de si te definías como un tipo de izquierda, porque te voy a traer imaginariamente a la Argentina. Vos sabés que nosotros, como parte del tipo de periodismo que hacemos, estamos haciendo, entre otras cosas, un programa a propósito de los juicios a los genocidas. Y aquí la noticia es noticia para Página 12, es noticia para nosotros los medios alternativos y es noticia en el resto de los medios masivos solo cuando Videla es sentenciado o algún otro personaje de los reconocidos es sentenciado. Me gustaría preguntarte si para un argentino que está afuera, me gustaría saber si te interesa o si te dejó de interesar porque ya no estás en Argentina y si esto tiene lugar en los medios allá. Bueno, a mí siempre me interesa todo lo que ocurre en Argentina, digamos, desde el fútbol hasta el parque indoamericano, hasta cómo están los alquileres. Generalmente, no quiere decir que forme parte de mi día a día de una manera intensa, que no es que yo consuma contenido argentino a cada momento, pero sí hay varias veces por día el que ingreso a algunos medios argentinos y veo de qué está la cosa. La cuestión de los DDHH a mí me interesa bastante, sobre todo porque hay en el kirchnerismo ha resurgido de una manera vigorosa y se han tomado medidas increíbles que en todos los años en los que yo he vivido en la Argentina, desde el juicio a las juntas en adelante, digamos como precedente, no se habían vuelto a repetir. Entonces realmente a mí sí me interesa. Antes de hacer esta charla en vivo, me armaste toda una historia que yo me creí. Contámela. No, lo que se te decía jugando así un poco mientras probábamos era que habíamos sido invitados para tocar en los territorios palestinos y que no sabíamos cuál sería el destino, no solamente nuestro, sino del pueblo palestino al escuchar un rock and roll hecho por argentinos que viven en Israel y que siguen cantando en español y que hacen garabatos rock. No podíamos determinar de qué manera esto podría ocurrir, pero sí podríamos decir que si fuéramos invitados a Gaza, creo que jamás determinaría que bajar las armas y que Israel se autodestruya, escuchando el propio producto que genera en el vientre del monstruo, que seríamos nosotros mismos. Che, te mandamos un abrazo, seguramente la vamos a seguir, por lo menos no te llamamos entre bombas en este, porque siempre que te llamamos es porque están en el medio de algún conflicto armado, y esta vez fue por una cuestión de la diplomacia, por lo menos. Sí, es verdad, la verdad que fue mucho más ameno que tener que estar hablando, es mucho más ameno hablar de diplomacia que de cadáveres, por más que el proceso de paz sea, y lamentablemente, y ojalá que no se mantenga ese estatus por mucho tiempo, un cadáver exquisito, porque lamentablemente se siguen comiendo de una situación que no termina de resolverse, porque no tiene ideas claras, porque no hay gente que tome determinaciones serias, porque no hay actores que se juegan, que tengan las pelotas de tomar el toro por las astas y decir, ok, quedaré o no como un traidor para mi pueblo, ya sea el palestino, ya sea el pueblo judío en Israel, no hablando solamente de los judíos en Israel, porque Israel no depende solamente, por más que sea un estado judío, no es solamente judíos quienes viven aquí, o sea que todo lo que haga Israel en determinaciones de seguridad, de educación, de salud, etcétera, influye a un montón de gente que no tiene que ver con el pueblo judío también. Digo, en la medida que no hayan líderes en ambos lados que no se la jueguen realmente, como creo yo que uno de los errores grandes fue Arafat cuando en Camp David no se la jugó, o en el 91, el 93, volviendo a Madrid, Dios no se la jugó aceptando lo máximo que Israel en ese momento podía aceptar en madurez, con un Isaac Rabin todavía vivo y peleando por la paz. Yo creo que las cosas van a seguir estando complicadas. Para cerrar, haceme un José Levi, digamos, haceme para la retaguardia desde Tel Aviv. Ya se me perdió el acento. Desde Tel Aviv está reportando Mariano Mann, con todas las malas palabras que podría llegar a decir en español de España, como coño, joder y otras cosas, sin, como decía hoy esta tarde, sin las mayines y sin plechales, la vida es mucho más infeliz. Y escuchad Mamas Canta, tío, que, bueno, es el arma secreta de Israel para el próximo milenio. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-medio-bcortase.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar. En Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. Llama al 102, desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora, para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Bueno, vamos a meternos en este momento de La Retaguardia a charlar con Ezequiel Conde. Ezequiel es integrante de la Unión de Trabajadores Costureros, y en ese marco tenemos para hablar con él un par de conflictos, que alguno de ellos se va resolviendo varias veces, tanto en nuestro programa como también cuando hicimos durante el año pasado, o sea, hay que empezar a decir el año pasado, el programa de la Alameda. Dimos a conocer los conflictos que había en dos fábricas de renombre, ¿no? Digo, de esas marcas conocidas que habían sido denunciadas en aquella primera denuncia de la Alameda por confeccionar con trabajo con mano de obra esclava. Estoy hablando de Lácar y de Soho. Esas dos empresas están, digamos, ocupadas por sus trabajadores que están intentando volver a laburar, pero me parece que están en dos situaciones distintas, en dos instancias distintas. Los saludamos primero a Ezequiel. Bienvenido a la retaguardia, Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Contanos, en principio, ¿cómo está la situación en Lácar, que parece ser la que está más encaminada en favor de los trabajadores? Sí, mira, en Lácar, bueno, para poner más o menos en auto, hace más o menos 3-4 meses, los trabajadores llegaban a la puerta de la fábrica, se encontraban con un candado puesto, la patronal había bajado a la empresa. Los compañeros se organizaron, empezaron a buscar, fueron al juzgado comercial, aparte del Ministerio de Trabajo, engancharon donde estaban las prendas, donde las habían guardado, y ahí empezó un proceso de resguardo de la mercadería donde estaba, para que no se la lleven, y la semana pasada pudieron lograr que se le aplique la nueva ley de quiebras y que todos los bienes de la empresa, obviamente la empresa había quebrado, todos los bienes de la empresa pasen a manos de los trabajadores. Uh-huh. Y esa firma fue la semana anterior. O sea, los trabajadores ya pudieron conseguir que todos los bienes de la empresa pasen para ellos para poder empezar a trabajar bajo la marca Lácar. Uh-huh. Eso es lo importante. Así que por suerte se pudo lograr. Y esto se dio con bastante rapidez por el lado judicial, ¿no? Y sí, la verdad que sí, porque no fueron más de, fueron dos meses y algo, pero la verdad que sí. Principalmente creo que fue la unidad y el aguante que tuvieron los compañeros de Lácar, y acompañado obviamente por las organizaciones que acompañamos, pero fue la firmeza que mantuvieron y las ganas de seguir trabajando y demostrar que ellos de verdad querían seguir trabajando. Uh-huh. Y seguramente también tendrá que ver todo el proceso de fábricas recuperadas que se dio en esta última decena de años en la Argentina. La semana pasada charlábamos con la legisladora porteña Delia Bisutti a propósito del veto del gobierno de Mauricio Macri a una ley que había salido por unanimidad de la legislatura y que era en favor de las fábricas recuperadas. En estos casos, justamente, mientras se espera el periodo hasta que la justicia determine expropiación en favor de los trabajadores, y la verdad es que me parece que también tiene que ver con eso, ¿no? Que la justicia, no toda, ¿no? Pero digamos, algunas personas que trabajan en la justicia ya entienden cómo es el problema de una fábrica recuperada. No son 20, 30, 40 o 500 locos que se les ocurrió estafar al dueño anterior, sino que en general es al revés, ¿no? Sí, no, obviamente. Tuvo que ver, por eso te digo, tuvo que ver mucho la firmeza de los compañeros y las organizaciones que acompañamos. Uh-huh. Ya desde la Alameda, Fábrica Recuperada, ellos aportaron mucho su experiencia de tantos años recuperando fábrica. El cambio de la ley, de quiebra, obviamente también jugó muchísimo a favor, pero todavía la justicia, si la dejás sola, digamos, como siempre ya conocemos, es muy reacia a darle continuidad a los trabajadores. Uh-huh. Creo que fue la presión y el estar en la calle, el lograr que Lácar pueda conseguir los bienes y los compañeros puedan seguir trabajando. ¿Dónde queda la fábrica de Lácar? Quedaba en Yerbal, sí, pero era alquilado. Lo que consiguieron los compañeros es una de las unidades productivas del polo textil de Barracas. Ajá. Mediante un comodato que se firmó con el INTI, sí, para que ellos puedan empezar a trabajar ahí. Así que ahora, hoy, entre hoy y mañana, iban a buscar ya todas las maquinarias y las prendas para empezar a confeccionarla, empezar a venderla. A propósito, Ezequiel, discúlpame que te interrumpa, pero a propósito, nombraste al INTI, que ha tenido, digamos, una iniciativa, es un organismo del Estado que ha tenido la iniciativa de apoyar procesos de economía social, pero que ha sufrido en las últimas semanas la salida de Enrique Martínez, que era el principal impulsor desde la presidencia del INTI. ¿No ha cambiado, digamos, ustedes pudieron seguir elaborando este tipo de políticas aún después de la salida de Martínez? Hasta ahora no ha cambiado. Uh-huh. Lo de la firma del comodato había sido antes de la salida de Martínez. No sabemos ahora cómo va a ser el nuevo escenario. Aspiramos a que no cambie. Uh-huh. Hay una carta muy famosa de Martínez que se la manda Débora Giorgi, que en realidad una charla entre Débora Giorgi y eso, donde diciendo que Débora Giorgi decía dejemos darle plata a los pobres y empecemos a poner más guita en las pymes. Sí. O sea, eso abre más o menos un paraguas de estar alerta, a ver cómo, claro, viene la mano hasta ahora, que el INTE ha jugado un rol fundamental. Uh-huh. Y esperemos que no cambie su rumbo, porque justamente las cooperativas están armadas, están queriendo trabajar, están mostrando que se puede, y la ayuda del INTI la verdad que es fundamental. Claro, bueno, textualmente lo que decía aquella, digamos, en aquel cambio de gestión, se decía que el INTI ahora iba a empezar a trabajar más en la economía real que en la economía social. Así fue textualmente, brutalmente dicho por las nuevas autoridades del INTI. Claro, ojalá... Yo lo dije en criollo, digamos. Claro, sí. No, no, pero digo porque quizás podía parecer una exageración tuya, pero tomando las palabras textuales es mucho más brutal todavía, incluso en boca de un funcionario, ¿no? Sí. Bueno, y volviendo al tema de las empresas en conflicto, ¿cómo está la situación en Soho y por qué en todo caso todavía no se resolvió como lo de LACAR? Mira, porque todavía la empresa, primero pensando, quebró. La empresa entró en convocatoria de acreedores luego de la toma de hace 2-3 meses atrás, que se logró que entre en convocatoria de acreedores y que intervenga la justicia, pero los plazos, la verdad, que dentro de una convocatoria son largos, y si los jueces son reacios frente a una quiebra, imagínate frente a una convocatoria, muchísimo más. Uh-huh. Así, todo lo que estamos nosotros haciendo es manteniendo cumpliendo el horario de trabajo acá adentro. Obviamente no tienen que pagar el sueldo obligatoriamente, porque si no se les cae el concurso y automáticamente es la quiebra. Así que nosotros no estamos con ninguna actividad acá dentro de la empresa, pero esperando a ver qué se resuelve. Ahora agarró la feria, así claro. Que ahora se viene un impas importante. Nosotros metimos antes de que empiece la feria, metimos un pedido de intervención judicial a la justicia, o sea, que corran las autoridades y que venga un interventor, porque lo que veníamos denunciando es que no se están cumpliendo los requisitos para mantener un concurso preventivo. Es más, lo hablamos con la jueza y todo. El problema es que todavía nadie quiere tomar ninguna determinación. Pareciera como que hay muchas cosas atrás de esto que nadie quiere todavía destapar. Nosotros seguimos insistiendo, le abrimos la causa judicial por vaciamiento. La causa judicial se estuvo moviendo. También pedimos a la justicia penal que llame a los síndicos para que los síndicos de la justicia comercial puedan ir a declarar lo que de verdad está pasando. Entre ellos no se quieren mezclar, pero la verdad que nosotros intentamos mezclarlo todo el tiempo porque, digo, van totalmente de la mano. Así que ahora, después de la feria, esperamos que después de la feria haya algún movimiento, tanto de la justicia comercial, de la penal. Nosotros hicimos todas las presentaciones que teníamos que hacer y seguimos aguantando acá adentro. Uh-huh. Esperamos que no, ya se lo advertimos a la jueza, esperamos que durante enero, que está la feria y ellos no están, que no se manden ninguna, porque la verdad que si se venían mandando cuando estaba la jueza en actividad, no me quiero imaginar ahora que la jueza está de vacaciones. Claro. Pero bueno, nosotros por eso estamos atentos todo el día, venimos todos los días a cumplir horario y atentos a que no haya ningún movimiento extraño. En el caso de Soho, la fábrica está en Colegiales. En Villa Urquiza. En Díaz Colodrero y Núñez. ¿Y cuántos trabajadores están allí en Soho participando? Siempre sabemos que cuando todavía no se puede laburar, son menos trabajadores los que sostienen la situación, que diferente es la cuestión cuando ya se puede empezar a trabajar y entonces se suman más trabajadores, ¿no? ¿Cuántos son en Soho y cuántos conforman la cooperativa en LACAR también? Como para ir viendo las dos cosas en paralelo. Acá en Soho somos, dentro de la fábrica hoy, estamos 50 personas, quedamos. Ah. De los cuales 30 somos los que estamos más relacionados en el conflicto. Uh-huh. Y el resto, nada, el resto está a la espera de ver qué pasa. Claro. Pero lo que seguimos siendo activos de la empresa, que pertenecemos a la empresa, somos 50 camas, los locales que quedaron abiertos. Uh-huh. En LACAR, las situaciones que quedaron, alrededor de 45 compañeros en la cooperativa. Ajá. Conformando la cooperativa. Uh-huh. Y ahora se están distribuyendo, se están capacitando, distribuyendo los roles, porque lo que pasa es que empiezan a ocupar lugares que generalmente no ocupaban en la empresa, cuando era empresa bajo relación de dependencia. Claro. Entonces ahora empiezan a distribuirse los roles, a capacitarse para poder poner en marcha una empresa, pero bajo los trabajadores. Uh-huh. Desde que la Alameda hizo este proceso de iniciar, digamos, la denuncia del tema de los talleres esclavos, hasta que decidió crear la UTC como una línea interna del sindicato de la industria del SOIVA, de la industria del tejido, de ¿cómo es? El SOIVA, Sindicato de Obreros. Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines. Del Vestido y Afines, ahí está. La UTC se crea como una línea interna ahí. ¿Ustedes están ahora en la disputa por ese sindicato? Así es, claro. Nosotros fuimos recuperando varias comisiones internas en las fábricas que pertenecen al SOIVA. Hemos colaborado también en otras fábricas que pertenecen a otros gremios, pero parte de la industria textil, como Unión de Cortadores, AOT, CETIA, que también, ahí la industria textil se divide en cuatro gremios. Nosotros somos una línea interna dentro del SOIVA. Uh-huh. Pero digamos, la línea de los cuatro gremios es exactamente la misma, por eso se nos van acercando gente de los de los otros gremios. Lo que nosotros vamos a incorporar, que queremos, venimos discutiendo para incorporar este año, es qué pasa, porque lo del ACAR fue como una bisagra para empezar a pensar qué rol está jugando el sindicato frente a los trabajadores que sufren una cosa como el cierre de una fábrica. Uh-huh. Generalmente son muy reacios, ya son muy reacios a representar a los trabajadores que pagan todos los meses la cuota sindical y que ellos tendrían que defender. Imagínate cuando pasa algo como lo del ACAR. Claro, vimos abiertamente que el sindicato estuvo comiéndole la cabeza a los pibes para que se vayan a dormir a su casa y mala suerte vayan a buscar otro trabajo, mientras que negociaban con la patronal de llevárselos al Ministerio de Trabajo para licuarlos por ahí. Uh-huh. Ese es el rol que jugó el sindicato. Y hoy en día se recuperó, hace dos meses eran todo el SOIVA, y hoy el SOIVA no los quiere ver ni en figurita y no los reconoce bajo ninguna forma. Entonces nosotros lo que aspiramos este año es que el sindicato empiece a representar a toda la familia costurera, a los talleres, a las cooperativas, a la fábrica en blanco, y que se abre ese maldito estatuto que lo tienen bajo 40 llaves y que se pueda modificar el estatuto como en algún momento lo hizo Gráfico o como lo hizo alguna seccional de la UOM. Sí, lo que decía en la anterior pregunta, para completar el razonamiento, es que cuando la Alameda empieza con esta denuncia, que le empiezan a llover, digamos, la denuncia de los trabajadores que estaban en condición de laburantes en talleres esclavos, textiles, me parece que ustedes hayan intentado crear la UTC dentro del SOIVA tiene que ver como parte de esa misma lucha, ¿no? De mejorar esas condiciones de trabajo, de salir de la esclavitud me estoy pensando, es como si hiciéramos un programa de radio hace 100 años, ¿no? Porque me parece que estamos hablando de lo mismo, salir de la esclavitud para empezar a ganar derechos sociales. Así es. No, pero a ver, es más, la UTC nace frente a la inexistencia del sindicato, porque obviamente nosotros hemos ido al sindicato a decir hay que combatir el trabajo en negro, porque es el 75% de tu industria, de la industria que vos representás, está en negro y esclavizada. Y obviamente, ante la inoperancia del sindicato, y no solo inoperancia, son parte de este sistema esclavista que hay en los talleres clandestinos. Se fue formando la Unión de Trabajadores Costureros. Y después se fueron acercando, la Unión de Trabajadores Costureros salta a la fábrica, cuando las fábricas empiezan a acercarse a también pedir ayuda o colaboración o algo por el estilo con respecto a las fábricas que estaban registradas. Claro. Por eso nosotros, cuando se abre más el paraguas, y lo que sí nunca nosotros dijimos es armemos un sindicato paralelo, porque no creemos en el sindicato paralelo, porque creemos que lo que divide no fortalece para nada. Así que quedó como una línea interna del SOIVA, pero nunca se olvida toda la otra parte de la industria, que es el 75% son los trabajadores negros en los talleres clandestinos. Uh-huh. Y hoy en día parte de esa economía también son las fábricas recuperadas. Claro. Hay muchísimas cooperativas textiles que no tienen ninguna representación de nada desde el punto de vista sindical. Entonces digo, esa es una lucha muy interesante que nosotros tenemos ganas de dar, que se hable de que el sindicato sea de verdad la casa del costurero, pero del costurero de verdad, no solo el costurero en blanco, sino que el costurero en blanco, el de la fábrica recuperada, el del taller, y entre todos poder salir a combatir y pegar duramente contra los talleres clandestinos. Ezequiel, gracias por haber pasado por aquí por la retaguardia. Cuando haya más novedades volveremos a charlar seguramente. Vale, muchísimas gracias. Bueno, hemos charlado con Ezequiel Conde. Ezequiel es integrante de la Unión de Trabajadores Costureros, que es parte de la Fundación La Alameda, ¿no? Es uno de los brazos, en este caso el brazo sindical de la Fundación La Alameda. Si tenés algún problema, llama al 102. Desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora. Para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. ¿Así hizo eso solo? Bueno. En la retaguardia, @gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Bueno.

a todos nuestros compañeros de organizaciones, y porque más allá del Estado, ¿no? Que denunciemos esta situación, que pidamos una investigación, que sigamos, que no lo matemos dos veces a Iván, ¿no? Porque sería dejar que pase así este nuevo asesinato, para mí sería como matarlo dos veces, ¿no? Uh-huh. Y creo que es una responsabilidad de la militancia. Por lo menos nosotros, con un grupo de compañeros, vamos a presentar una denuncia para que se investigue. Esto lo vamos a hacer seguramente el martes, el miércoles, cuando tengamos terminado. Vamos a buscar todos los elementos que tengamos. Es muy difícil conseguir pruebas en estos casos. Tenemos algunos elementos, como que Iván se estaba comunicando ya con compañeros para juntarse el miércoles, ¿no? Él sabía que volvía el martes a la noche y estaba preparando las reuniones para el miércoles, para sentarte con distintos compañeros que se estaban mandando mail el domingo, ¿no? Y hoy hablé con compañeros que se iban a sentar hoy a la mañana. Y bueno, el problema es ver si tenemos la suficiente... yo le decía también en la carta, ¿no? Que esperemos ser dignos de su compromiso, ¿no? Para poder denunciarlo. Yo no, seguramente que una acción paramilitar de baja intensidad, como las que nos tiene acostumbrado la CIA y como le permite la ley estadounidense de intrometerse en todos los países, es difícil de probar, ¿no? Uh-huh. Va a ser difícil de probar. Pero sí me parece que tenemos el deber de denunciar esto y no dejar pasarlo. Uh-huh. No hay ningún motivo, por lo que escuché, no hablé directamente con la compañera, pero la compañera no puede creer que haya pasado esto, ¿no? Que no tenía ningún elemento. Y yo lo veía muy firme y muy contento con su función. Pero nos llamó la atención y nos sigue llamando la atención que de tantas cosas que se dijeron no se haya dicho eso en los medios tradicionales. Que además, digamos, por lo fuerte de la denuncia, en estos casos en general se regodean con una noticia así. Así que no queremos dejar que la noticia se cierre en aquella charla, y queremos volver a charlar con Murúa, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Vasco? Hola, ¿cómo te va? Bueno, bien. A ver, ¿qué sensación te quedó en estas dos, tres semanas que pasaron desde aquella charla? ¿Qué cambió? ¿Seguís pensando lo mismo? Bueno, sí, sigo pensando lo mismo y trabajando en lo mismo. Bueno, a partir de la nota que hicimos con vos, repercutió mucho. Hay muchos compañeros que mandaron mensajes adhiriendo a la idea, ¿no? A esta sensación que tenemos los militantes sobre este hecho trágico, que no es nuevo en Latinoamérica, pero bueno, pero que nos tienen acostumbrados. Así que nosotros creíamos que algún sector del Estado, algunas organizaciones iban a plantear algo en la justicia, pero como vimos, y ya el tiempo pasó, estamos preparando ahora, junto a los abogados, la denuncia penal, denunciando este caso y para que se investigue, ¿no? Es decir, después de la denuncia pública que hiciste vos, charlando con nosotros, no ningún fiscal tomó de oficio, ningún otro particular se presentó para pedir que se investigue el hecho. Ningún particular, ningún fiscal, ni tampoco el Estado. Y sí, lo que tuvimos es bueno conocimiento y charlas con los familiares, que también piensan esto, ¿no? Que eso es lo que ellos también desconfían, o por lo menos plantean las dudas claras de que no, las cosas no son como se están planteando hasta ahora. En las charlas, sobre las dos hipótesis que se están planteando hasta ahora, ¿no? Claro, en las charlas que tuviste con los familiares, ellos tienen, porque vos, digamos, más que dudas, tenés algunas, como algunas certezas, digamos. Yo estoy convencido. Por eso, ¿vos estás convencido? Que esto es un hecho, sí, de violencia, en esta guerra que existe, ¿no? De baja intensidad, como ellos lo llaman, ¿no? Los de alta intensidad, que son las guerras, pero esto de baja intensidad, que es accionar y presionar sobre los gobiernos y actuar en consecuencia, ¿no? Claro, vos lo que decís es a Hein lo mataron. Sí. Investiguemos quién. Nosotros tenemos esta teoría, que fue la CIA. Bueno, a ver, por otro lado está, el padre hizo declaraciones públicas diciendo acá hay algo raro, queremos que se investigue. pero tampoco va más allá, digamos, presenta sus dudas, y en las charlas que vos pudiste tener con otros familiares que... Lo que tuvo conversación es otro compañero de los familiares. Yo lo que escuchó, la verdad que no... La verdad que no quise tener yo personalmente. Yo estoy afectado, digamos. Iván creo que era uno de los compañeros nuevos que podía... para mí era un cuadro muy interesante y que podía hacer algo en el futuro, ¿no? Para nuestro país. Entonces yo todavía sigo... Y no quería meterlo sentimental tampoco. Sí sé por compañeros que hablaron, Guillermo Robledo, que habló con los padres, y por las declaraciones públicas y por la actitud, por ejemplo, de la compañera, que en algún momento, no sé de dónde estuvo el planteo, pero a Iván lo querían cremar, por ejemplo, y la que se opuso muy firmemente fue su compañera, ¿no? Está bien. Bueno, entonces usted... Pero bueno, te digo, nosotros ahora estamos trabajando para presentar la denuncia penal, para que se investigue. Esperemos que algún fiscal tome el caso. Sabemos dónde murió Iván, en un reducto de la CIA. El Radisson es propiedad de la Zetamun. La Zetamun es la CIA, bueno, fue creada por la CIA allá con este hombre Moon en Corea, ¿no? Con la CIA de Corea. Así que, bueno, vamos a intentar, vamos a investigar todo lo que podamos. Sabemos, hubiera sido mejor que lo tomara, esta iniciativa fuera tomada por otros organismos más fuertes o por el Estado propio, pero bueno, seremos los trabajadores nuevamente los que ponemos el cuerpo para denunciar esto que está pasando hoy, ¿no? Siguiendo tu teoría, ¿por qué crees que, porque digamos, si esto es como vos decís, no podemos pensar que las autoridades nacionales no se dieron cuenta? O sea, lo que deberíamos pensar es que sí se dieron cuenta, que lo saben, que lo entienden como un mensaje y que decidieron taparlo, digamos, no hacerlo público. Siguiendo esta línea de pensamiento y de investigación, ¿por qué crees que si lo saben no lo denunciaron? Bueno, los estados, por cuestiones de estado, no seguramente no será simple para un estado denunciar a otro estado, porque la CIA no es un organismo paraoficial, sino es el estado estadounidense, y denunciar que te asesinan un funcionario no debe ser simple. De hecho, digamos, todos sabemos, todos los que estamos en la militancia y los que no estamos en militancia, todo lo que hace la CIA y el Estado de Estados Unidos en todos los países, y sus intervenciones y nunca hubo denuncias de estados directamente sobre estas situaciones, ¿no? Por sus relaciones políticas, comerciales, porque no son atrevidos, porque no, bueno, no sé. Claro. Digo que me parece que debe ser esa la complicación. Ahora, yo en el discurso de la presidenta, ese día, el día que encontraron muerto a Iván, yo sentí que la presidenta lo estaba denunciando. Claro, de la forma que denuncian los políticos, ¿no? Haciendo referencia a otras cosas, ¿no? ¿Vos descartás que la muerte haya sido accidental en esto que se ha denominado un juego sexual, digamos? No, yo creo que esa es parte del mensaje. Ese es parte del mensaje, ¿no? Aparte, ¿cómo te lo hacemos? Digamos, así como la nacional militar de los grupos de la CIA junto a los militares mataban a nuestros compañeros y nos decían banda terrorista, subversivos, hoy el mensaje es, aparte, te matamos, te mandamos un mensaje para que no genere ninguna política que signifique la defensa de los empleos en Argentina o la defensa de la industria en Argentina, sino que también le decimos a los chicos que están militando hoy que son unos pajeros. ¿Sí? Aunque suene fea la palabra, y lo que más bronca me da, ¿no? Que lo quieren matar dos veces y que y el mensaje es ese, está clarito, ¿no? No solamente te matamos, sino aparte te denigramos. ¿Por qué? Porque son chicos y que funcionan, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Para mí, a eso fundamenta más mi teoría de que lo mataron. Si hubiera sido que hubieran dicho que fue un suicidio, bueno, que las condiciones, la condición humana muchas veces eso no lo podemos medir, pero en esto de que esta locura de que estén planteando que fue un accidente en un juego sexual al lado de una puerta, un cinturón por un lado, por el otro, no tiene ningún sentido. Ningún sentido, solamente es parte del mensaje diciendo que tenemos la fuerza, ustedes no pueden hacer nada, este es el mensaje, no jodan con el Mercosur, no jodan con el ingreso de Chávez al Mercosur, ¿no? Porque de hecho fracasó en la cumbre del Mercosur, porque Chávez no pudo integrar el Mercosur por la presión de los Estados Unidos a Paraguay. Ese mismo día, a la mañana, se presionó de Estados Unidos, presionó a Lugo para que no acuerde con Mujica el ingreso de Chávez al Mercosur. Y bueno, y esta decisión del Mercosur de no generar ninguna moneda común, de ningún banco común, ¿no? Pasó lavado lo del Mercosur, la verdad, y termina siendo a partir de todas estas presiones, ¿no? No, yo no creo que haya una decisión de los presidentes de nuestros países, independientemente que yo no coincido en algunas políticas, de dejar que la crisis otra vez nos pegue fuertemente a todos los latinoamericanos, ¿no? Que le paguemos los latinoamericanos nuevamente la crisis de los europeos después de habernos robado por tantos años, ¿no? Vasco, vamos a seguir atentos el impulso de la denuncia judicial, a ver si cómo has recibido esto en la justicia y si alguien se pone a investigar estas denuncias que ustedes están haciendo, ¿no? Que es lo mínimo que nos parece que habría que hacer, investigar y que la justicia pueda determinar si lo que vos estás planteando tiene visos de realidad o si estás equivocado, ¿no? Pero que alguien lo diga desde la justicia. Sí, claro, sí, eso es lo que queremos, eso, y vamos a dejarlo de alguna forma como para que se sumen otros compañeros, ¿no? Primero estamos trabajando muy seriamente con los abogados porque no queremos que se rechace en límite o se ponga algún cuestionamiento formal a la denuncia. Entonces, y después dejaremos y convocaremos a otros para que se sumen o hagan su propia denuncia también o su propia hipótesis. Un abrazo, Vasco, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Si tenés algún problema, llama al 102. Desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora. Para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Chau, Tevele, chau, chau, chau. Me quiero ir al río a dar un chapuzón ya mismo. Seguimos con nuestras vacaciones. Nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo la retaguardia. Estamos, pero no estamos. Así es nuestra historia en la radio por un par de semanas. La lata que se quede. Yo me voy al río. Chau. Chau.